Bueno, bien, Noelia, bueno, un gustazo. Te estaba haciendo la presentación y decía que estamos en épocas de balance, de cierre. Me gustaría saber de vos primero, Noelia, antes de hablar de lo que pasa con los temas que fuimos avanzando durante el año y la verdad que fueron muy útiles y la verdad que muy bien explicado. ¿Cómo es tu balance de este año intenso que vivió la Argentina? Y la verdad que yo creo que, cerrando lo que es este año, no creo que haya sido un año muy fácil para todos. Ahí está. Para lo que son los trabajadores independientes, como es mi caso, no fue fácil, pero bueno, dice que sabemos que es así, que hay que seguir remándola. En cuestiones laborales por ahí fue un poco más complejo. Creo que la gran mayoría está pasando por eso, tratando de ir remándola lo que queda. Después, bueno, en cuestiones personales, familiares, la verdad que feliz porque, bueno, con todo Bien. este tema de que también ya terminamos, o sea, no terminamos del todo, pero bueno, como que ya podemos estar más libremente con respecto a lo que fue la pandemia, que fueron 2 años de estar Seguro. también un poco aislados, de por ahí cuidarse un poco más, hoy ya uno puede asistir a ciertos lugares, entonces eso es como que también aliviana un poco. También por el disfrute de los que tenemos chicos, ¿no? Ese miedo que por ahí uno tenía cuando los enviaba a la escuela, que iban con barbijo, que no les pase nada, y hoy ya pueden jugar libremente, ir a estudiar tranquilo, y uno está Seguro. mucho más tranquilo, ¿no? Siempre cumpliendo con las recomendaciones que bueno, en este caso son las de la vacunación, que todavía siguen también para aquellos que no se han vacunado. Seguro, Pero seguro. bueno, son cuestiones muy personales, dice que hay gente que por ahí está de acuerdo, hay gente que no, pero bueno, en mi caso, soy partidaria de la vacunación con respecto a eso, así que en este caso estoy más tranquila. Perfecto, no, buenísimo, Y me parece que el mensaje va por ahí. Noelia, y te quiero preguntar algo teniendo en cuenta, obviamente, que sos parte de lo que es el escenario judicial. ¿Cómo ves cuando se habla de la justicia y se ve muchas veces avanzadas en contra de la justicia, cuestiones que tienen que ver con irregularidades de la justicia? Te hablo por ahí de los planos más altos de la justicia, pero ¿sos de analizar esos escenarios? Sí, mirá, a nosotros nos toca muy de cerca como abogados en el tema diario del trabajo. Con Claro. respecto a lo que son por ahí las figuras que están más arriba, que hablamos de lo que es la Corte Suprema, de ese tipo de escalafón, por decirlo de alguna manera, esa jerarquización que nosotros tenemos en la justicia, y hay muchas cosas que por ahí se deberían cambiar, tendría que ser un poco más democrático algunas cuestiones. Perfecto. Porque siempre vemos, creo, las mismas figuras. Con respecto a lo que es digamos, el trabajo diario que uno realiza y cuando lleva algunas causas, sí, todavía le falta mucho. Hemos avanzado en cuestiones que a nosotros nos atañen como abogados, que es por ahí algún tipo de presentaciones, es un poco más ágil con el tema de la informática, digamos, de la informatización. Yo creo que eso ha acelerado mucho, pero veo muy lento algunas cuestiones muy burocráticas que no tienen para mí mucha lógica. Y eso obviamente atrasa también un poco, porque podemos informatizar, decir, bueno, presentamos nuestros escritos para nuestros casos como Claro. abogados, pero seguimos con la cuestión burocrática igual, porque para un petitorio de algo tenemos que presentar no sé cuántos escritos, ¿sabes? Y esperar la contestación, y eso, quieras o no, demora el proceso judicial que nos demora a nosotros como abogados, como trabajadores, y le demora también al cliente muchas veces. Seguro. Y a veces hay que explicar que no depende de uno, sino depende también de lo que tiene que ver con el formato que tenemos, en nuestra legislación. Yo sé que hay un proyecto de reforma, bueno, en el Código Civil y en Procesal de Entre Ríos. Pero bueno, eso hay debates, hay que ver qué es lo que pasa, hay que ponerse de acuerdo con todo eso, porque Seguro. para cambiar lo que tiene que ver con un código de procedimiento también es complicado. Ahí está, no, buena, buena la explicación, ¿eh? Bueno, a mí me quedó de lo que fue el año y este micro, que la verdad que nos encantó tener el tema de lo que fueron las cuotas alimentarias y eso me sorprendió ese día la cantidad de mensajes que llegaron. Es un temita hoy importante. Ayer tuvimos el micro del Consejo Deliberante. estuvo Carola Lanner y hablaba de esto de la lista de los deudores alimentarios. Qué tema delicado esto, ¿no, Noelia? Sí, es un tema que está también como a nivel nacional, inclusive, no sé si han leído por ahí ciertos deudores alimentarios que, por ejemplo, no pueden viajar, ¿no? Si viene época de vacaciones, muchos quieren viajar y no lo pueden realizar. Y me parece que de alguna manera, bueno, este registro que se está haciendo, acá hay un registro también, incluso ya hubo una sentencia de que no, acá en Concordia, con respecto a ese tema, donde el deudor alimentario, no recuerdo bien ahora, porque no lo tenía fresquito ese tema del todo, pero sí sé que hubo, y que le prohibieron, creo que lo de carnet de conducir. Si no, ajá, va por ahí, porque, en el juzgado de falta. Exactamente, no le dieron para la renovación, creo, si no me equivoco. Bueno, me parece que es una buena medida como para que también, en este caso, cumplan con el deber que tienen de pasar la cuota alimentaria de los chicos. Por ahí lo que se discute mucho es, bueno, ¿esa plata llega a los chicos realmente? Porque viste que la percibe es la mamá. Claro, viste, se plantea. Cuando se presenta, claro, cuando se presenta el cliente y dice, ¿llega realmente la plata a eso o a los chicos y yo realmente se las doy? Bueno, esas cuestiones se tienen que, bueno, se tienen que arreglar, obviamente, en un acuerdo, cuando se realiza el acuerdo, cuando se homologa, por eso se hacen las mediaciones también, para poder estar de acuerdo con el tema del alimento y cómo va a ser, digamos, sí, la prestación. Sí. Pero sí es un tema que digamos, está bastante discutido también, pero bueno, me parece una buena opción que se realicen y que se tomen ese tipo de medidas. Porque si la persona tiene para poder viajar, para poder realizar ciertas cosas, tendría que cumplir con el deber que es de cumplir con la cuota alimentaria. Seguro, aparte de esto que había explicado, que vos lo dejaste bien claro, ¿no? Mantener la calidad de vida del chico, que a veces pasa a segundo plano por la confrontación de los padres, ¿o no? Sí, es que siempre quedan en el medio, y es una lástima cuando uno ve esos casos, porque los chicos quedan ahí, ¿viste? Y aparte hay una disputa, no solamente por el tema del dinero, de que si se lo pasa, si llega o si no, sino que también ellos, los chicos tienen, como vos lo decías y lo dijimos en su momento, tratar de mantener ese nivel de vida que tenían cuando los padres estaban juntos. Seguro. No tiene por qué caer, digamos, eso. Pero bueno, eso sería una de las obligaciones que tiene el progenitor y que tendría que cumplir. Cosa que por ahí cuesta a veces hacer entender, pero bueno, es un deber. Para eso, cuando uno trae hijos al mundo, tiene ciertas obligaciones con ellos. Seguro, seguro. Y bueno, ¿no? Hay que cumplirlo. Hay que hacerse cargo, muchacho, ¿no? Ahí está. Bueno, está bueno que haya avanzadas con cuestiones que tengan que ver con esto de complicarle algo para que finalmente terminen cumpliendo con su cuota, ¿no? Que está bueno. Lo otro que me quedó, que estuvo buena también, haciendo un balance del año, fue todo lo que hablamos de lo laboral. ¿Te acordás que hiciste una explicación del tema del monotributo? Eso estuvo genial. Y aparte, no también fue uno de los momentos de más mensajes que llegaron al micro. Eso estuvo bueno. Y es un escenario que hoy la Argentina atraviesa totalmente, ¿no? Sí, es un escenario para los trabajadores que yo siempre de alguna manera digo, es un espacio gris que nos queda, ¿no? Esa relación encubierta que tiene el empleado, que de alguna manera cumple las mismas tareas, cumple horario, trabaja en el mismo lugar, y no puede pasar nunca a una planta. Es algo que cotidianamente lo vemos tanto en sectores públicos como en sectores privados. Sí, tal cual. Y es una lástima que, bueno, que tenga así el trabajador y que bueno, de alguna manera con el tema del monotributo, es decir, bueno, yo te ayudo de esta manera, pero no te puedo poner en blanco. Pero a la larga eso también perjudica al trabajador en lo que tiene que ver con el día de mañana, cuando se quiere jubilar, cuando tiene que percibir todo lo que es. También tiene que hacerse cargo el trabajador del monotributo, lo que es la obra social. Hay muchas cuestiones que por ahí quedan ahí en ese tinte gris y que dicen, bueno, como lo decíamos en su momento, yo tengo miedo de iniciar alguna acción porque me puedo quedar sin trabajo también. Y lo correcto es tratar de hacerlo, pero también entendemos que la situación hoy en día no está fácil con respecto al trabajo, que no es fácil tampoco poner a un empleado en blanco con todos los con todo lo que conlleva, ¿no? Sí, no es solamente pagarle un salario. Es decir, hay muchas otras cuestiones que entran en, si uno lee un recibo de sueldo de un trabajador en blanco, es muchísimo lo que hay que abonar también como empleado. Y hay que ver si todos los empleados empleadores tienen esa posibilidad. O sea, hay que ponerse como en los dos lados, para ninguno es fácil, de alguna manera hoy, tratar de poner algún empleado en blanco, pero tampoco por eso tiene que el empleado estar toda la vida en negro, o pagarle un monotributo. En algún momento tendría que darle la oportunidad de decir, bueno, si estamos, por ejemplo, en un ambiente público, en un organismo público, lo que se le llama pasar a una planta, y darle seguro, esa posibilidad. Seguro, ¿no? Pero bueno, es complejo, es un tema que bueno, eso va a seguir, va a ser muy difícil que se pase, así como lo decía, un empleado en monotributo a planta permanente, porque bueno, hay muchas cuestiones que quedan ahí, pero bueno, el monotributo existe, por lo menos para tener un mínimo aporte el día de mañana. Seguro, sí. Noelia, en este micro de hoy de tema de cierres y balance, bueno, no hablaste de aspecto positivo en lo personal y bueno, en lo laboral, obviamente peleándola como muchos hacemos. ¿Cómo está el tema de la visita ahí al flamante estudio? Y ahí vamos como todos, creo yo que el tema de tener mi propio estudio fue también todo un desafío, el trabajar sola. Hay muchos por ahí trabajan con algunos socios o se juntan dos o tres, todo va de acuerdo también a lo que va acompañado, creo yo, de la vida personal que uno tiene. Yo tengo dos nenes chicos y uno tiene que ir acomodándose a medida que ellos también van creciendo y el tiempo que les tienen que dedicar, el tema de la escuela, pero bueno, ahí vamos. Ganas siempre hay de trabajar. Yo creo que hay que también apoyar a los abogados jóvenes. No me refiero solo a mí, sino muchos. Hay muchos chicos que se han recibido, muchos chicos que están en la búsqueda de poder armarse su estudio y bueno, de seguir con la profesión. Uno por ahí se pone a hablar con otros profesionales jóvenes también. Yo no hace mucho que estoy trabajando, digamos hace 2 años. Y bueno, como todo lleva su tiempo, a veces uno tiene ansiedades de decir, bueno, esto tiene que ir un poco mejor, pero bueno, todo va acompañado también de un contexto que uno va viviendo, una realidad, ¿no? No es tan fácil, hay que ir acomodándose. A veces creo yo que lo más importante hoy es tratar de tener alimento en la casa, de poder pagar algunas cuestiones, y a veces ciertos problemas que uno tiene, yo lo veo por ahí en los clientes, dicen, no, por ahora no puedo, lo dejo de lado, porque tengamos en cuenta que no es solo una consulta, la consulta a veces, muchas veces nosotros como abogados la dejamos pasar para poder iniciar el proceso y solucionar el problema al cliente. Seguro, pero también hay que tener en cuenta que es un trabajo que nosotros hacemos, y por ese trabajo uno también a veces tiene que cobrar, como seguro, cualquiera. Seguro, tal cual. Entonces uno se encuentra en esa disyuntiva, digamos, decir, bueno, por ahí uno trata de ayudar al cliente y esperar a llevar el proceso adelante. Son muchas cuestiones que tiene la profesión. Es una profesión hermosa, es linda, porque uno puede ayudar con las herramientas que cuenta, ¿no? Pero bueno, como todo, creo yo, hoy la estamos luchando, creo, en todos los aspectos, no solo los profesionales, sino también aquellas personas que tienen su trabajo, que lo cuidan, por miedo también a que pueda llegar a pasar algo. Y bueno, lo importante es levantarse todos los días y tratar de meterle ficha. Ahí está. Che, Noelia, y el tema del derecho, obviamente, lleva a estar en un constante estudio de las cosas, ¿no? Esto es también desafíos que tienen que ver con la carrera del abogado. ¿Sos de eso, de andar estudiando constantemente? ¿Por qué te lo pregunto? Primero porque hiciste grandes explicaciones acá de los temas que abordamos, pero después preguntando en esta proyección, ¿no?, hacia adelante, en la reforma, es un constante estudio, ¿no?, del derecho. Sí, uno tiene que ir estudiando porque constantemente se van renovando, no te digo todas las leyes, pero siempre tiene que estar estudiando, y también para la práctica de uno, porque yo soy de leer muchas noticias judiciales, con respecto a ciertos fallos que salen, porque eso a nosotros como abogados también nos sirve. Para el día de mañana nos toca un caso específico o muy parecido, tenemos lo que nosotros llamamos la jurisprudencia, como para también poder tener en cuenta para nuestro caso. Yo creo que es súper importante que todos, y creo que la gran mayoría lo hace, es leer noticias, escuchar radio, qué es lo que pasa, no solo en el ámbito nacional, porque por ahí uno se proyecta y dice, en el ámbito nacional pasa tal cosa, pero en el ámbito provincial o local también pasan cosas importantes, se dan fallos por ahí importantes que están buenas tenerlo en cuenta. Mira, depende de la rama de que cada uno trabaje, ¿no? Por ahí lo que sale más en los medios son las cuestiones penales porque son las que llegan un poco más. Pero hay cuestiones por ahí laborales que uno por ahí puede llegar a leer o escuchar, y es lindo investigar. Yo soy una de las personas que constantemente estoy haciendo por ahí seminarios o cursos, porque me gusta siempre ir tratar de aprender. Y bueno, uno después creo que con el tiempo se va a ir especializando más en lo que le guste, pero eso lleva también un tiempo. Sin duda. Mientras va viendo qué es lo que por ahí le puede llegar a gustar un poco más o lo que se le hace más fácil. Es cuestión de cada uno ir encontrando su camino en todo, así como cuando uno está en los medios dice, no, a mí me gusta más la radio que la tele, o me gusta seguro, más escribir. Seguro. Pero uno va, viste, por distintos caminos y después es como que dice, bueno, me voy a dedicar exclusivamente a hacer eso. Y con esto le meto todo. Perfecto. No, pero está bien, está bien. Bueno, Noelia, ha sido un gusto haber compartido el año con este micro que para mí fue extraordinario. Te agradezco mucho siempre la predisposición con el programa. Y bueno, lo mejor para este cierre de año, pero mucho mejor para lo que viene en el 2023. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. A mí, bueno, me encanta la radio, me encanta hablar. No he podido ir mucho al estudio este año, esperemos que sí el año que viene poder visitarlos, organizarme un poco y poder visitarlos. Pero sí, la verdad que es un espacio que es lindo, que creo yo que tiene que aprovechar la gente que escucha por ahí para sacarse algunas dudas. No, bueno, obviamente se pueden acercar al estudio, pero creo que es un espacio donde uno puede aprender ciertas cuestiones que por ahí parecen muy fáciles y que dice, sí, yo lo sé hacer, y por ahí alguien te tira unos tips, como tiramos también con el tema de los accidentes de tránsito. Sí, ese fue. Y esas cosas son importantes para bueno, para el desarrollo de uno ahí, cuando pasa alguna situación, cómo saber encararla. Así que, bueno, le deseo lo mejor también para el cierre de año, para todo el equipo, sé que son muchos los micros que hay, mucha la gente que se acerca también, los que están trabajando y que le ponen siempre todos los días. Así que bueno, que terminen muy bien el año y bueno, lo mejor también para el 2023. Perfecto, ahí está, qué lindo mensaje. Un beso grande, Noelia, y saludo a la familia. Igualmente, un beso y saludos. Perfecto, ahí está, qué lindo micro que llevó adelante Noelia, aparte.